Ya no hay excusa para recuperarte. Cuando tú estabas no lo valoro. Te arreglabas porque él iba a buscarte, pero esperando él te dejó. Dile que ya no llame, que es muy tarde para explicar qué fue lo que pasó. No te cuido y por eso lo cambiaste. This is the remix. Hoy cambia de pensamiento. Subió un estado que se iba a vivir la vida sin mezclar los sentimientos. Y el novio que tenía le escribió diciéndole lo siento. Pero que ya no hay tiempo. Ahora está puesta para ella. Y aunque siempre ha sido ella, se puso más linda, más chula, más linda. Hey. Ahora está puesta para ella. Y aunque siempre ha sido ella, se puso más linda, más chula, más linda. Se puso el culo más grande. Ahora la reina y se le pega todo el enjambre. Mucho más dulce, como la honey. También perrea todos los temas de Bad Bunny. Si supiera las ganas que me da cuando la veo puesta pa' la maldad. Ella es la envidia de todas las demás, porque mata donde va. De la cheesy, baby. Se puso más linda, se hizo un update. Caliente como una galletita homemade. Que coge carretera, eso es por ley. Solo piensa en ella, ya no hay break. Se puso más cute y se hizo el make-up. Ropa de diseñador Givenchy o Marc Jacobs. Vende que se dejó, si just wanna blaze up. No tiene relación, no quiere otro break-up. Se puso más linda, más chula y más linda. Ahora está puesta pa' ella. Y aunque siempre ha sido bella, se puso más linda, más chula, más linda. No hay ninguna como ella. Y aunque siempre ha sido bella, se valora más, sabe cuánto vale. Disclaim pa' ese pendejo y sale pa' la calle. Se arregla tu enterita pa' todos los planes. Un angelito vestida de diabla. Bla, bla, bla, gata, baila. Prende, fuma y baila. Se olvida de todas las penas. Su mirada es de una fiera. Cupido no existe pa' ella. Oh, oh, oh, oh. Todo lo que tú te pones te queda bien. Pero yo pienso en quitártelo y él no lo soporta. No te quería yo, el que quiere él. Te ves conmigo y va a tirarte, pero ya no te importa. Te pusiste más lindo, ahora le dieron celo. Cuando conmigo te vio, sintió que serio, quería recuperarte, pero el juego no le dio. Bebé, perdió la bola y yo fui el que la ganó. Se puso más culo, supuse. La primera en la lista la puse. Ella brilla sin prende y sin luce. La más dura de todas y se luce. Tenía el Instagram privado, era público. Fanático de la foto que publicó. Tiene muchos detrás, yo no soy el único. Porque siempre ha estado dura esa nena. Y hoy se puso más linda, más chula, más linda.